allegretto, lento, moderato y allegro con brío. Interpretan Ronald Brautigam al piano y Peter Masera a la trompeta, acompañados por la Orquesta Real del Concertgebouw de Holanda, bajo la dirección de Ricardo Shaigi. Thank you. Escuchamos el concierto número 1 en do menor para piano, trompeta y cuerdas, de Dmitri Shostakovich, en 4 movimientos. Interpretaron Ronald Brautigam al piano, Peter Maser a la trompeta, y la Orquesta Real del Concertgebouw de Holanda, bajo la dirección de Ricardo Shaigi. Para concluir, le invitamos a escuchar el concierto grosso número 1 del compositor ruso Alfred Schnittke, en 6 movimientos. Preludio, allegro. Toccata, allegro. Recitativo, lento. Cadenza. Rondò allegro, y, postludio, andante allegro andante. Interpretan Tatiana Gridenko y Gidon Kremer a los violines, Yuri Smirnov en el clavecín y el piano preparado, y la Orquesta de Cámara de Europa bajo la dirección de Heinrich Schiff.